A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del programa informativo municipal de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que llega hasta ustedes a través de las ondas de esta radioemisora que semana a semana nos permite reunirnos con ustedes, queridos auditores. Reciban nuestro saludo y también nuestra energía y deseos de salud y bienestar a todos quienes nos escuchan a esta hora, reiterando una vez más el llamado a cuidarnos mucho más en este contexto de pandemia y no relajarnos con las medidas de uso correcto de mascarilla, lavado de mano y distanciamiento físico de al menos un metro entre nosotros. En este programa revisaremos un resumen de las noticias más importantes de la semana y también escucharemos el nuevo tema del artista local Cono Ramone, además de un radioclip informativo del Consejo Nacional de Televisión Infantil. Les invito a conocer los titulares de esta jornada. Municipio instala estanques de agua para mitigar problema de abastecimiento en Las Brisas de Loncura. Comenzó una nueva temporada de la playa inclusiva en Quintero. Actividades del Departamento de Educación Municipal en el mes de enero. Departamento de Salud Municipal informa del plan de manejo del coronavirus. Avanzan obras en proyecto habitacional Francisco Coloane II. En Quintero se conmemoró el Día Mundial de la Educación Ambiental. Oficina de Turismo de la Corporación Municipal de Cultura invita a turistas y vecinos a participar de sus actividades y tours. Estas informaciones y más a partir de este momento en Informativo Municipal. Municipio instala estanques de agua para mitigar problema de abastecimiento en Las Brisas de Loncura. La Municipalidad de Quintero instaló dos nuevos estanques de suministro de agua en el sector de Las Brisas de Loncura, sumando un total de 17 estaciones que entregan este servicio. El municipio continúa generando los espacios para dar solución al conflicto originado por la administración del agua potable rural, pero también hace un llamado al Estado a comprometerse con la urbanización sanitaria en Loncura. Escuchemos las declaraciones de Víctor Hugo Fernández, director de Gabinete Municipal, y la señora Jessica Sánchez, secretaria del campamento Unión y Esperanza de Loncura. Tras la reunión de este miércoles sostenida entre el municipio, ESVAL, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Corporación de APR Las Brisas en Loncura, esta mañana se instalaron dos nuevos estanques en el sector para asegurar el suministro de los vecinos. En este sentido, la municipalidad siempre ha trabajado para resolver los problemas originados por las diversas organizaciones privadas que administran este servicio. En la localidad de Loncura prestan servicios de agua potable distintas APR, distintas comunidades y cooperativas privadas, las que se encuentran en un déficit de agua actualmente. La municipalidad ha trabajado incansablemente los últimos años por generar los proyectos de instalación de sanitarias más estables en este sector. Uno de los dos nuevos estanques fue dispuesto en la calle Los Tilos, donde agradecieron la disposición del municipio y aseguraron que la problemática se origina a raíz de la mala organización de las napas en la comunidad veraniega de Las Brisas. Mira, obviamente que nos parece bueno que tengamos una solución del agua. Lo malo es que la corporación no lo haya hecho, porque la corporación es que tiene problemas, no el municipio. Esto no es un tema del municipio. Y eso siempre lo hemos tenido claro. Esto es un tema netamente de la corporación, de la mala administración de los dineros. Porque mi punto de vista es que ella compre el agua y llene las napas, pero que nos den agua. Hay mucha gente que no tiene agua. Muy agradecida, don Héctor, porque acudieron al tiro al tema del agua. Pero te lo vuelvo a repetir, esto no es tema del municipio, es tema netamente de la corporación del agua. Y se están acostumbrando a tener problemas y que el municipio lo solucione. Desde que el municipio tomó la administración del servicio del agua potable rural de El Bosque, el sistema ha mejorado, a la vez que se continúa el proceso para la implementación de la segunda etapa del proyecto de agua potable y alcantarillado junto a ESVAL. Pero esta es una responsabilidad claramente del Estado de Chile. El Estado de Chile debe garantizar el acceso al agua, debe garantizar los servicios sanitarios de toda la población. Hemos hecho todos los esfuerzos, estamos trabajando de la mano con los dirigentes, seguimos afirmando nuestro compromiso con toda la gente que necesita el recurso agua para su vivencia cotidiana. Pero es un emplazamiento, sin lugar a dudas, al Estado de Chile para que logre financiar los proyectos de sanitización que nos faltan para poder dotar de estos servicios básicos al resto de las etapas de la localidad de Loncura. La Municipalidad de Quintero seguirá trabajando para mejorar las condiciones sanitarias en Loncura, pero para ello también se necesita la colaboración de los vecinos y la voluntad del Estado para gestionar la urbanización de esta localidad. Comenzó nueva temporada de la playa inclusiva en Quintero. La Oficina Municipal de la Discapacidad dio inicio este verano 2022 a la quinta temporada de la playa inclusiva, que atiende a niños, jóvenes y adultos de la comuna, así como también a turistas que visitan el balneario. El presente año, el programa de playa inclusiva, que se ubica en la playa Los Pescadores, a un costado de la caleta El Manzano, nuevamente ofrecerá de manera gratuita el equipamiento técnico de sillas anfibias, baño inclusivo, andadores y bastones anfibios, además del apoyo profesional de kinesiólogos y un técnico en deportes. Así lo informó Yasmina Guerra, coordinadora de la Oficina Municipal de la Discapacidad. Escuchemos sus declaraciones y también las de Claudio León, coordinador del programa Chile Crece Contigo, la señora Rosa Muñoz, abuela y cuidadora, y también de la señora Kimberly Órdenes, madre de otro usuario del programa de estimulación infantil. Efectivamente, este viene siendo como el quinto año, ya perdí la cuenta, de poder incorporar este programa a nivel de la comuna. Empezamos inicialmente en Loncura y hoy día estamos acá en El Manzano, cada vez mejorando lo que son las instalaciones. Hoy en día contamos hasta con un baño inclusivo, ¿no es cierto? Y hoy en día este programa lo queremos hacer extensivo a otros programas que tiene la Oficina Municipal de la Discapacidad, que es el programa de la sala de estimulación infantil. Muchos de los niños que están acá están por primera vez disfrutando del agua también, con todo el equipamiento, con todo el equipo profesional también que está detrás apoyando a los niños y a las familias. Entonces esta instancia se creó dándole un puntapié inicial también a las actividades de verano en conjunto con el Instituto de Discapacidad. Así que creemos que es una buena instancia también como para un trabajo colaborativo y también obviamente que va en beneficio de los niños y los adultos responsables de los programas. Me parece excelente la idea, muy, muy, muy buena para los niños. Me parece que aquí en la comuna debieran haber más espacio inclusivo para todas las personas, porque hay muchos niños con problemas, muchas personas que tienen alguna discapacidad, y encuentro muy buena la iniciativa de la municipalidad de implementar todo esto que están haciendo en este instante. Hoy día nos tocó venir a la playa. Me gusta, me parece una excelente idea que se hagan estas actividades para incluir a todos. Y es bueno recordar que la inclusión se hace, no solo se dice. Y no, genial, me gusta, mi hijo está disfrutando y yo también. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Departamento de Educación Municipal inició actividades en el mes de enero. Diversas jornadas de análisis y cierre del año 2021 de los 4 jardines infantiles vía transferencia de fondos que administra el Departamento de Educación se realizaron esta semana y que consistieron en un estudio de los logros y las debilidades que se pudieran mejorar el año 2022. En estos encuentros participaron los equipos completos de profesionales y la dupla psicosocial que trabaja en forma exclusiva en los jardines infantiles. En cuanto a los 6 colegios municipales, actualmente se realizan obras de mejoramiento del sistema eléctrico en la Escuela República de Francia, y se revisa el proyecto del cambio de la instalación eléctrica en la Escuela Mantagua. Todo esto con el propósito de la vuelta a clases en marzo. Escuchemos a Paulina Muñoz, directora subrogante del Departamento de Educación Municipal. Quiero contarles que en este momento nos encontramos realizando las jornadas de análisis y cierre del año 2021 de los 4 jardines infantiles BTF de la comuna, la cual consiste en hacer un análisis sobre el trabajo realizado en 2021, principalmente destacar los logros y detectar debilidades que puedan ser mejoradas durante el periodo 2022. Para esto estamos trabajando con el equipo completo de cada establecimiento en una jornada planificada en conjunto con la dupla psicosocial que trabaja para los jardines infantiles. En cuanto a los colegios, se encuentran en este momento generando obras de mejoramiento. Estamos trabajando en la mejora del sistema eléctrico de la Escuela República de Francia y también estamos viendo el proyecto para el sistema eléctrico de la Escuela Mantagua con el propósito de tener todo operativo para el retorno a clases presenciales este 2022. Departamento de Salud Municipal informa del plan de manejo del coronavirus. A contar del 20 de enero de 2022, el Ministerio de Salud modificó el plan de manejo del coronavirus a nivel nacional ante la aparición de la variante Omicron y su alta tasa de contagios. Los cambios incorporados por el gobierno en la gestión de la pandemia no tan solo implican una reducción de días de cuarentena en caso de dar positivo, sino que además hay una variación en los términos y procedimientos que se aplicaban anteriormente. Natalie Moraga, enfermera encargada de epidemiología del Departamento de Salud de Quintero, señaló que este cambio básicamente nos va a centrar principalmente en el caso confirmado, aquella persona que está confirmada como caso COVID, ya sea por PCR o test de antígeno. Escuchemos sus palabras y en qué consiste el nuevo plan de manejo del coronavirus. Soy Natalie Moraga, enfermera del Departamento de Salud, encargada de epidemiología. Desde el 20 de enero del 2022 cambió la estrategia, que es más que nada un cambio en el plan de manejo del coronavirus a nivel nacional. ¿De qué se trata este cambio? Básicamente en que nos vamos a centrar principalmente en el caso confirmado. ¿Cuál es el caso confirmado? Es esta persona que está con un test positivo para COVID, ya sea por PCR o por test de antígeno, ¿ya? Esta persona se va a aislar 7 días en su domicilio, siendo el día cero el día en que parten los síntomas, o siendo el día cero el día en que se toma el test la persona que es asintomática. Posteriormente, ¿qué ocurre? Que esta persona, una vez que recibe su resultado como positivo, tiene que ubicar a toda la gente que ha estado cerca de él. ¿Y a qué me refiero con cercanía? Que son todos estos contactos, ya sea intradomiciliarios o fuera del domicilio, que han estado cerca de él, sin uso correcto de la mascarilla, a distancia menor de 1 metro, y durante los 2 días antes del inicio de síntomas o 2 días antes de la toma de muestra del examen. Y estas personas pasan a ser alerta COVID. ¿Qué quiere decir alerta COVID? Es una persona que ha tenido contacto con un caso positivo, ¿cierto? Y que en este momento va a entrar en este estado de precaución. Esta persona ya no se va a cuarentenar, no se va a quedar en casa, sino que va a seguir con su vida normal, pero con algunas medidas personales. ¿Cuáles son estas medidas personales? Toma de PCR en los próximos 2 días después del contacto y automonitoreo de los síntomas, es decir, estar atento a la aparición de síntomas durante los 10 días posteriores al día en que se contactó con el paciente que es caso positivo. ¿Qué tiene que hacer esta persona en alerta COVID? Tiene que hacer su vida normal, es decir, tiene que acudir a trabajar. Esa persona ya no se puede quedar en casa, sino que tiene que salir a trabajar, eso es sumamente importante, pero extremando las medidas de precaución. ¿Qué quiere decir esto? Uso correcto de la mascarilla, cambio cada 4 horas, si se saca la mascarilla no se la puede volver a colocar, mantener el distanciamiento físico recomendado, que es mayor a 1 metro, higienización de manos, ventilación de ambientes cerrados y, por sobre todo, evitar concurrir a lugares aglomerados o a juntas sociales, siendo que está en este estado de precaución. Y en caso de que esta persona en alerta COVID inicie síntomas respiratorios o inicie síntomas sugerentes a COVID, debe acercarse lo antes posible a un establecimiento de salud para ser evaluado por un médico y catalogarlo como caso sospecha. Después de ser catalogado como caso sospechoso, ahí el médico, que obviamente requiere una evaluación médica previa, se le va a otorgar una licencia, se le va a tomar PCR y obviamente se va a ir con licencia hasta que tengamos el resultado de este test, digamos, ¿ya? Pero esta persona en alerta COVID también queda con la responsabilidad de que si en estos 10 días se da cuenta o percibe que tiene un signo o un síntoma de COVID, debe acercarse lo antes posible a un establecimiento de salud. Queridos auditores, ¿qué les parece que hagamos un alto en la entrega de las noticias y pasemos a revisar el nuevo tema En Cada Planeta de la cantautora local Cono Ramone, que acaba de lanzar esta semana? Destacamos que tanto la grabación de la canción como su videoclip fueron realizados por talentos creativos locales. Pueden ver el video oficial de la canción en el sitio YouTube de Cono Ramone. Thank you.

www.muniquintero.cl. Luego de esta pausa musical, sigamos revisando las noticias más importantes de esta semana en Informativo Municipal. Avanzan obras en Proyecto Habitacional Francisco Coloane II. María de los Ángeles Angulo, asistente social de la Oficina de Vivienda Municipal, informó a este noticiero que el 21 de enero hubo una jornada de visitas guiadas a las obras y al piloto del proyecto habitacional Francisco Coloane II, en que las familias tuvieron la oportunidad de conocer por primera vez lo que será su casa propia. Fue una jornada larga y provechosa que permitió que los representantes de las 108 familias que integran este comité se sintieron muy complacidos por saber que cada día que pasa se acerca más la fecha en que puedan recibir sus viviendas. Este tipo de visitas son parte del plan de acompañamiento para que las familias reciban sus nuevos hogares con toda satisfacción. Escuchemos las declaraciones de la asistente social María de los Ángeles Angulo. Les cuento que el día viernes 21 de enero, durante todo el día, tuvimos una jornada de visita guiada a obras y al piloto del proyecto Francisco Coloane II, ya donde la gente tuvo la oportunidad de tener el primer encuentro con la que va a ser su casa. Fue una jornada larga, fue bien provechosa, las personas estaban contentas. De este comité son 108 personas que son beneficiadas con el subsidio y con todo. Ya estamos pronto a entregar, por eso que empiezan todo este tema de las visitas. También se les hace un plan de acompañamiento durante el proceso de ejecución de las obras. En Quintero se conmemoró el Día Mundial de la Educación Ambiental. El martes 25 de enero se realizó en la desembocadura del Estero Mantagua la conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental para visibilizar la fragilidad del ecosistema que supervive entre el humedal y el mar. A la actividad asistieron autoridades regionales, locales y servicios públicos, quienes hicieron hincapié en la necesidad de reforzar la educación de las personas que transitan por el sector para la protección de la fauna y flora costera. Escuchemos las palabras de Lisette Lobos, jefa del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero, Gabriel Núñez Méndez, capitán de Puerto de Quintero, y Victoria Gasmuri, seremi del Medio Ambiente. Es súper importante poder recalcar que existe un riesgo cada vez que ingresan los vehículos motorizados, cada vez que las personas traen a sus mascotas, cuando hacen camping o hacen fogatas, provocan un daño irreparable al ecosistema. Y sobre todo queremos decirles esto para que tomen conciencia. El 2 de febrero es el Día de los Humedales y es súper importante que podamos tener en resguardo estos ecosistemas, ya que es lo que nos está quedando, que nos protege tanto de los tsunamis, vienen aves migratorias, entonces tenemos que darle un soporte a estos sectores, por eso nos encontramos acá. Quiero recordar la prohibición del ingreso de vehículos al borde costero. Ya, este acto irresponsable es un tremendo peligro para las personas que están haciendo actividades deportivas en el borde costero, para las personas que están haciendo actividades recreacionales y, por supuesto, es un enorme daño, un irreparable daño a la flora y a la fauna. Nosotros constantemente estamos haciendo fiscalizaciones en el borde costero y también quiero hacer un llamado a la gente que ve un vehículo en la playa, saque foto a la patente y haga la denuncia a la capitanía de puerto más cercana. En el Día Mundial de la Educación Ambiental y en el marco del Día Mundial de los Humedales, queremos hacer un llamado a que conozcan nuestra biodiversidad, que conozcan que con nuestras actitudes podemos afectar al medio ambiente y en especial nuestras playas, donde hay múltiples especies de avifauna que aquí nidifican, se refugian y se alimentan después de largos kilómetros recorridos desde el hemisferio norte. Oh, yeah. La ilustre Municipalidad de Quintero te invita a participar de la histórica iniciativa de transformación de zonas de sacrificio a zonas de restauración ambiental. Proceso que necesita de la recolección de 15.000 firmas que permitan a la nueva Constitución fortalecer de manera más eficaz y eficiente la protección de nuestro medio ambiente y de nuestra actividad económica, entre otros beneficios. Te invitamos a ingresar a www.playaforma.chileconvención.cl con tu clave única y ser parte de esta histórica campaña. Ayúdanos a alcanzar las 15.000 firmas que necesitamos para recuperar la comuna de todos y de todas. Transformación de zonas de sacrificio a zonas de restauración ambiental. Es una invitación de la ilustre Municipalidad de Quintero. Oficina de Turismo de la Corporación Municipal de Cultura invita a turistas y vecinos a ser parte de sus tours y actividades. Tanto los turistas como los vecinos pueden acercarse a la Oficina de Turismo ubicada en la Casa Estación, en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, en el corazón de la península, para conocer datos de actividades, tour, entre otras informaciones. Así lo manifestó su encargada, Meiji Sugamoto, con esta invitación. Los invito a acercarse a la oficina de turismo ubicada en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, abierta de lunes a domingo, para quienes quieran participar de los tours que tenemos como oficina de turismo y también los mejores datos de alojamientos, restaurantes, actividades y atractivos turísticos de la comuna. También nos pueden inscribir a inscripcionesturquintero@gmail.com. Los esperamos y síganos a través de nuestras redes sociales @quinteromasturismo en Instagram y en Facebook Quintero Más Turismo. Estamos abiertos a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Muchas gracias. ¿Sabías que para hacer un pantalón de jeans se gastan 3.000 litros de agua? La industria textil es una de las más contaminantes del mundo. Y hoy, en Cómo se hace, te mostramos una super iniciativa que diseña ropas con telas recicladas. Descubre otros proyectos de producción sustentable en la página web del Consejo Nacional de Televisión Infantil. ¿Sabes qué se pueden hacer con fardos de ropa desechada, tijeras, máquinas de coser y mucho ingenio? ¡Prendas de vestir recicladas! ¿Quieres saber cómo se hace? Ropa de primavera, verano, otoño, invierno. Es demasiada ropa que muchas veces la gente no necesita. Sin embargo, la industria de la ropa no para de producir y tampoco para de desechar. Por esta y otras razones, es una de las más contaminantes del mundo. Por ejemplo, para hacer pantalones de jeans se necesita mucho algodón y el algodón consume mucha agua. Y para hacer uno solo, se necesitan destinar al menos 3.000 litros de agua. Esa es el agua que usa una persona en 2 meses.